Muy buenas Linuxeros, bienvenidos a lo que será una nueva entrega en un nuevo formato que lo voy a llamar Podcast Linux Express. Podcast Linux Express va a ser principalmente para compartir contigo de forma muy rápida pues todo aquello que esté realizando o tenga en mente, y principalmente lo voy a hacer aquí en el canal de Telegram. Alguna vez lo compartiré en forma de pequeño vídeo en Twitter, sobre todo en los previos al programa. Pero cada vez que quiera compartir con ustedes algo, pues lo haré con este formato, que creo que es interesante. Algo rápido y algo que podamos entre todos digerir de forma muy rápida y sin problema. Normalmente voy a intentar grabarlo con cierta calidad, aunque en algún momento también lo haré directamente desde el teléfono y pueda compartir esa información rápidamente contigo. Seguido a esto, darte muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. En 24 horas ya somos más de 100 seguidores en este canal de Telegram. Yo no me lo esperaba, sinceramente. Somos más de 500 los que siguen en Twitter la cuenta de Podcast Linux. Y además, los últimos episodios están llegando a las 1000 descargas. O sea que va todo viento en popa, genial. Y me siento, la verdad, muy agradecido por tener esta respuesta tan buena. Te lo agradezco sinceramente. En el canal de Telegram, lo primero de todo decir que he elegido un canal y no he elegido un grupo para no saturar. Muchas veces la información en un grupo se pierde porque, bueno, entre unos y otros usuarios empiezan a comentar cosas, y esa en principio no va a ser la intención. La intención va a ser trasladarle a todos ustedes lo que se me esté pasando por la cabeza, alguna idea que tenga previa a algún episodio o algo que esté cacharreando, y por eso he elegido un canal. Lo que sí va a ser es un medio donde poner toda esa información extra que esté saliendo, ya que Podcast Linux es en formato quincenal y ya alguno que otro me ha comentado que echa de menos pues poder escuchar más asiduamente el podcast, y bueno, debido a que tengo algunas responsabilidades me es imposible intentar hacerlo semanal el formato. Pero creo que este puede ser una buena fórmula, una buena solución para conseguir, pues bueno, pues que no perdamos el contacto y estar ahí cada pocos días y conocer. Voy a intentar, repito, no saturar, ¿vale? Si alguien ve que estoy saturando, si alguien tiene algunas sugerencias, pues después al final voy a comentar mi usuario en Telegram para que cualquier sugerencia o cualquier problema, pues libremente lo comparta conmigo. Una cosita que me encanta son las encuestas. Gracias a las encuestas yo puedo conocerte a ti, conocer cuáles son tus gustos, conocer tus preferencias y amoldar un poquito el programa a esas preferencias. Eso no quiere decir que en cualquier momento yo pueda decidir algunas cosas, pero sí tengo muy en cuenta lo que te gusta, qué quieres escuchar, y voy a utilizar mucho las encuestas para eso. Me parece que es un formato muy fácil en el que ustedes tienen que dar a un botón y yo tengo mucha información, y además es pública para todos nosotros de canal, o sea que me parece genial. Voy a seguir utilizando bastante. Por ejemplo, mañana la voy a utilizar para decidir con ustedes cuál va a ser el tema del próximo episodio de Podcast Linux. Lanzaré varios temas y ustedes me comentarán cuáles son sus preferencias. Agradezco mucho que la utilicen y que envíen sus respuestas. Y por ahora nada más, no quiero extender mucho. Cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier tema que quieras tratar personalmente conmigo, lo puedes hacer a través de Telegram. Mi usuario es @juanfebles, todo seguido, @juanfebles. Y ahí mismo te pones en contacto conmigo y hablamos de lo que tú quieras. Pues por mi parte nada más. Un abrazo muy fuerte, Linuxeros, y hasta otra.